Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Y no, no, ya lo habéis visto, no os habéis equivocado, no era el programa de jazz, sino Mundofonías, este programa dedicado a explorar las músicas de inspiración popular de todo el planeta, músicas maravillosas que evidentemente muchas veces pues tienen conexiones insospechadas, como este grupo húngaro nos hacía observar con esta curiosa combinación de un clásico del jazz, el Take Five, aquella composición de Paul Desmond que en su momento hizo muy popular Dave Brubeck, el pianista, con su cuarteto, y bueno, después tuvo infinidad de versiones. Esa combinación de esta pieza jazzística con también el efecto del beatbox humano, esa percusión vocal, y con las músicas húngaras, una, como veis, realmente original aleación de influencias en este grupo que se hace llamar Butterfly Effect, efecto mariposa. Ellos publicaban en el año 2012 este disco a través del sello Narrator Records desde Hungría, que se abría con esta pieza, Kinesek Azuton. Esto es Mundofonías, desde Madrid, Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez. Aquí estamos para las 44 emisoras que difunden este programa a lo largo y ancho del planeta. Bueno, pues un temazo, desde luego, en el que está inspirada esta canción con la que abríamos Mundofonías. Y seguimos con otro temazo de un grupo que, desde luego, tiene todas las papeletas para ser una especie de pastiche y resultar en una fusión poco interesante, pero no es el caso. Es todo lo contrario, realmente. Ellos son The Turbans. Llegan desde Reino Unido y este grupo tiene componentes de Turquía, Bulgaria, Israel, Irán, Italia, Grecia e Inglaterra. We'll be right back. Hemos oído este tema instrumental de The Turbans, este grupo que llega desde Gran Bretaña, desde el área metropolitana de Londres, y desde luego pues yo creo que son un buen reflejo de la música de Londres de carácter multicultural. Pues vamos a seguir con The Turbans, Los Turbantes, este colectivo musical del área metropolitana de Londres, con un montón de músicos, como decíamos, de diversas procedencias de todo el mundo. Y vamos a oír, si oíamos una pieza instrumental, ahora una pieza cantada. También con mucha energía, ánimo y francamente interesante y divertida. Este tema titulado Riders, Jinetes, son de nuevo The Turbans. Ωρε πως αλίστη. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. When I grow, I will be moro hoy te chai, moro hoy chai. Soy te parbe tai, roo haya. When I fly, neka kushin argai, pori cho cho hoy en chori. From sight, echo your gear, search for words, oh, pray me more. And look no more, do my little one. Choto eti me, when I grow, I will be. Oímos a Shama Rahman, esta deliciosa artista que también está afincada en Londres. Tiene padres bangladesíes, ha vivido en Oriente Medio y ahora vive en Londres, como el grupo anterior que oíamos, The Turbans. El último disco de Shama Rahman es Truth Be Told. Se abre con esta deliciosa pieza, Choto Meye, Pequeña Chica. Y es un disco que se ha grabado con una tecnología bastante especial, unos guantes llamados Mimu, con los que se puede interactuar con los ordenadores y con el software a través de gestos, sin tener que tocar teclados ni botones. Es un invento de la cantante británica también, Imogen Heap. Si algo nos gustaba de esta canción es, bueno, que es francamente distinta, es como otro género musical, ¿no? Unas melodías realmente sorprendentes. Si algo no nos gustaba es que era tan cortita, un minuto y poco, el tema que abre el disco de Shama Rahman. Un disco que alterna piezas musicales con también otras piezas de lo que se da en llamar spoken word, palabra hablada sobre fondos musicales y otros sonidos. Y como os decíamos, nos ha sabido tan poquito, pues vamos a escuchar un tema más de este disco de Shama Rahman, artista, como decíamos, de origen bengalí, nacida en Oriente Medio, en los Emiratos Árabes, y viviendo en Londres. Esta pieza que escuchamos tiene un cierto aire de reggae, también sonidos de sitar hindú. Se llama Deshlai Kati, es decir, cerilla. আমি একটা ছোট দেশ লাইর কাঠি এত নগণ্য হয়তো চোখেও পড়ে না আমি একটা ছোট দেশ লাইর কাঠি এত নগণ্য হয়তো চোখেও পড়ে Es un artista muy interesante, Shama Rahman, la que estamos escuchando en estos minutos aquí en Mundofonías. Cada pieza también de su disco es prácticamente de un género musical totalmente distinto. Aquí escuchábamos esta pieza, Dashlai Kati Cerilla, cantada en bengalí, la lengua de sus orígenes, de sus raíces, de esta artista afincada en Londres. Pues muy interesante, seguiremos la pista de esta artista, Shama Rahman, cuyo disco además, aunque veis que tiene mucha parte de electrónica y de tecnología, ha sido grabado en directo, utilizando la tecnología en tiempo real. Seguimos con otra voz que también pues, nos llega con sonoridades de Oriente y que también se junta con elementos de Occidente en su último disco. Ella es Huon Tan, la cantante vietnamita, y su último disco lo firma junto con un grupo de jazz de Francia, dirigido por Frank Tortiller. El disco es Saigon, Saigon, y tiene como tema central la añoranza de la propia tierra. Quê hương là gì hỡi mẹ? Lời hát ru hát khúc quê hương. Lời mẹ ru nghe sâu nặng tim. À ơi, lời hát ru của mẹ ru con. Quê hương là gì hỡi mẹ? Lời hát ru nối nhớ quê hương. Mẹ ru nghe sao nặng tiếng à ơi lời hát ru của mẹ em đêm mẹ ru con với bao nỗi nhớ thời gian lặng lẽ trôi qua ai có về thăm lại bến sông xưa ai có về thăm lại quê hương Oíamos a Huong Tan, esta cantante vietnamita, con su último disco llamado Saigon, Saigon, como decíamos, grabado junto con artistas franceses. El disco se abre con esta pieza, que es El País Natal, y es un disco, como decíamos, inspirado en la añoranza del país de origen, en este caso Vietnam, y Saigón, del que es original Huong Tan, aunque ella vive en Francia hace mucho tiempo, y precisamente pues esa sensación de la distancia propia y de la pérdida de la raigambre de sus descendientes respecto a su tierra de origen es el tema que articula este disco. Y Vietnam sigue siendo el hilo conductor. Vamos a escuchar ahora a un artista. Iba a decir vietnamita, en realidad él es francés, porque nació de hecho en París en el año 1959, aunque de ancestros de orígenes de familia vietnamita. Se llama Nguyen Le y es uno de los guitarristas más aclamados del jazz contemporáneo y también de las conexiones con músicas como las de la tierra de sus orígenes. De hecho, él tiene grabados varios discos con la cantante Huong Tan, a quien acabamos de escuchar, estupendos y magníficos discos, altamente recomendables. Pero su último trabajo está grabado a dúo con otro artista. Go Hong Quan es el compañero de aventura musical de Nguyen Le en este disco, titulado Hanoi Duo. Y vamos a escuchar una pieza, la canción del vagabundo, la canción de amor del vagabundo, Beggar's Love Song, en la cual Nguyen Le toca la guitarra eléctrica, también se ocupa de la programación, mientras que Gong Hong Quan, que interpreta diversos instrumentos, sobre todo de cuerda, a lo largo del disco, en este caso le escuchamos con la viola Dan Ni, un instrumento de la tradición musical vietnamita. Como digo, son Nguyen Le y Gong Hong Quan, y también, como decimos muchas veces, estos nombres tan complicados los podéis ver escritos. Y además en el caso del idioma vietnamita, con todos los signos, porque no es que tengan un acento, una marquita cada vocal, a veces tienen dos o tres superpuestas que indican las diversas inflexiones de esta lengua, de la lengua vietnamita. Pues bueno, nosotros tratamos de reproducirlo tal cual en nuestra web mundofonías.com para que tengáis la información de lo que suena en el programa, bien escrita y bien clarita. Bien, pues como decíamos, nos quedamos con la música de Nguyen Le y Go Hong Quan. Một hạ vô nhân chúng anh đây, một hạ vô nhân nghe em nhan sắc, lòng xuân anh mấy dạt dào, dù em mặt phấn mà đào. Mặt phấn má đào, dù em mặt phấn má đào, vì dừng dừng dừng cũng chẳng có thèm trông làm gì. Em lấy anh cho đi trước làm gì. Đi trước làm gì, em lấy anh cho đi trước làm gì. Tay thì dắt dìu, tay thì quàng vai, vén tay sợ trốn em ngồi. Trốn em ngồi vén tay, giờ trốn em ngồi, em thì chẳng thấy anh thời thở than, bâng khuâng như mất lạng vàng. Như mất lạng vàng, bâng khuâng như mất lạng vàng, cái sành cái trống cái đàn lại mang với ai ơi. Miệng cá tay gầy khúc đàn tương tư, chẳng yêu chẳng nể chẳng vì. cũng liều nhắm mắt bước đi cho đành một duyên hai nợ ba tình. Hai nợ ba tình một duyên hai nợ ba tình chữ duyên kia với chữ tình ai mang mà kẻo còn đi nhớ về thương kẻo còn để mối từ vương bên lòng đôi ta chút nghĩa đèo vòng. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Salam fikr khale, lahu li baqa. Hemos oído Ya Abai Guha, un corte del disco Jinja, que se ha grabado allí en Jinja, en Uganda, dentro de este proyecto The Nile Project, el proyecto del Nilo, que cada cierto tiempo pues se reúne a diversos músicos de los países por donde pasa el Nilo, por Burundi, Egipto, Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán y Uganda, para hacer una grabación. Este es el segundo disco del proyecto después de Asuan. Ha llegado este, como decimos, Jinja, que se ha publicado en este mismo año de 2017. Y de toda esa región del África Oriental y del Nilo, con este estupendo encuentro de músicos que también pues, nos hace atisbar esperanzas, desde luego, de acerca del entendimiento de las gentes, cualquiera que sea su origen, a pesar del castigo, del hambre, de las guerras y de la explotación en todas estas, en estos territorios, pues de allí nos vamos a otras tierras que desde luego lo están pasando mal, sobre todo, además de las tierras, la gente que allí vive y la gente que también ha tenido que dejar de vivir allí, huyendo de la guerra, la destrucción, la persecución en tierras como Siria, por ejemplo. Escuchamos ahora a la orquesta de los músicos sirios, The Orchestra of Syrian Musicians, tal y como aparece en el disco, and Guests, una serie de grabaciones en directo realizadas por este populoso colectivo musical de músicos actualmente refugiados en otros lugares del mundo. Son grabaciones que han tenido lugar durante el año 2016 en Ámsterdam, en Londres, en Estambul y en el Festival de Roskilde en Dinamarca. Una orquesta de músicos refugiados que a su vez acogen invitados en esta grabación bien conocidos de los territorios del pop y del rock como Damon Albarn o Paul Weller e intérpretes también de diversos países, el maliense Basse Kukuyate, la mauritana Noura Mintsey Mali, el senegalés Sekou Keita o el argelino Rachid Taha. Por cierto, y tenemos que decirlo, espantosa, horrible la interpretación de Rachid Taha en este disco. La verdad es que era absolutamente prescindible. Tuvimos la suerte, más bien la desgracia de verle en directo hace un par de años y desde luego no está en las mejores condiciones para subirse a un escenario. Este artista que en su momento desde luego hizo cosas sumamente interesantes. Pero bueno, estamos con el disco de la Orquesta de los Músicos Sirios, The Orchestra of Syrian Musicians. No vamos a oír el desastre de Rachid Taha que aparece en este disco, sí algo mucho más bonito, en el cual el músico invitado es un cantante tunecino, Munir Trudi, que lo hace espectacularmente. Además se nota ahí un deje flamenco bastante curioso, como vais a escuchar. Así que os dejamos ya con este disco, The Orchestra of Syrian Musicians and Guests, la orquesta de músicos sirios e invitados, grabado en diversas ciudades europeas en directo a lo largo del año pasado. Y esta pieza, Raqeb Alhambra, hasta la próxima edición de Mundofonías, este programa que, ya sabéis, hacemos a la Celi Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo emiten por todo el planeta. Nuestra página web, os recordamos, mundofonías.com, nuestro correo electrónico, radio@mundofonías.com. También nos tenéis en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud!

الفن بلسم وسلاح هو دليل يوم